no quisieron aceptarlo. No la creía esa verdad sobre la mesianidad y la divinidad de Jesucristo, porque no querían creerlo, porque tenían pecado. Es decir, tenían la verdad como evidencia, la verdad patente, y la rechazaron voluntariamente. No había en sus almas lugar para esta verdad. Esto está dicho en Juan 8:37. No había en sus almas lugar para esta verdad. Y en Juan 15:24 se lee: no había lugar porque la tenían al alma llena de odio. Tal es así esto que el capítulo 6 de Isaías, 9:10, vaticina esta incredulidad obstinada, este rechazo obstinado de la divinidad y mesianidad de Jesucristo. O un ignorante que no sabía lo que decía, lo que hacía, lo que obraba, o un malvado, porque los está acusando a los judíos de un pecado que no tenía. Volvamos a los textos. Si sois hijos de Abraham, haced las obras de Abraham. Pero ahora buscáis quitarme la vida a mí, hombre que os ha dicho la verdad que oyó de Dios. Eso Abraham no lo hizo, le dice Jesucristo. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Vosotros tenéis por padre al diablo y queréis hacer los deseos de vuestro padre. Él es homicida desde el principio y no se mantuvo en la verdad. Pero a mí, porque os digo la verdad, a mí me queréis matar. Juan 8:44. Nadie puede tener dos padres, sobre todo cuando son tan contrarios como Dios y como el demonio. Entonces vuelvo a repetir el texto de nuestro Señor: vosotros hacéis las obras de vuestro padre. ¿Quién es vuestro padre? Abraham. ¿Quién es vuestro padre? Dios. Vosotros cumplís los deseos de vuestro padre. ¿Quién es vuestro padre? El demonio. Él es homicida desde el principio y no se mantuvo en la verdad, pero a mí, como os digo la verdad, me queréis matar. Sigue el texto: ¿quién de vosotros me arguirá de pecado? Si os digo la verdad, ¿por qué no me creéis? El que es de Dios oye las palabras de Dios, pero vosotros no las oís porque no sois de Dios. Juan 8:46-47. Por esto los judíos buscaban con mayor ahínco matarle, porque no solo quebrantaba el sábado, sino que decía a Dios su Padre haciéndose igual a Dios. Juan 5:18. Respondieron los judíos y dijeron: no te apedreamos por ninguna buena obra, sino por la blasfemia, pues que tú, siendo hombre, solo te haces Dios. Juan 10:33. No había tal blasfemia, puesto que Cristo estaba demostrando con palabras y con obras que no blasfemaba. ¿Cuál era entonces la verdad por la que querían matarlo? Esta es una pregunta importante. ¿Cuál era la verdad por la que querían matarlo? ¿Y cuál era en verdad el motivo por el que querían matarlo? Marcos 14:61 nos muestra a Poncio Pilato diciendo: te conjuro que nos digas de una vez si tú eres el Cristo, Hijo de Dios bendito. Pilato dice esto. Jesús responde que sí. Pero esa verdad tan claramente predicha por los profetas no hacía mella en las creencias de los judíos con sus mentes cerradas a esa credulidad. Los judíos conocían las escrituras, voluntariamente la entendían mal, voluntariamente la conocían. Jesús les dice, Juan 5:39, escudriñad las escrituras, ellas dan testimonio de mí. Marcos 7:6-13, ¿por qué tratáis de matarme? Ninguno de vosotros cumple la ley. Juan 5, 46-47, si no creéis en la Escritura, ¿cómo creeréis en mis palabras? Entonces, la verdad por la que querían matarle era simplemente porque era Dios. Los judíos no creían, no por falta de luz, no por falta de gracia iluminativa, no creían por moción interna de la gracia y de pruebas, sino porque no buscaban la gloria de Dios. Ellos no podían decir que no tenían luz, no podían decir que les faltaba una moción interna de gracia y de pruebas, sino porque no buscaban la gloria de Dios, porque no eran de Dios, porque tenían por padre al diablo, porque no tenían amor por Dios, carecían de la prontitud y de la buena voluntad necesaria para creer. Prontitud y buena voluntad. Pero busquemos otro argumento dogmático. Recemos el credo. En el credo se dice, creo en Jesucristo, su único Hijo, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció, murió bajo el poder de Poncio Pilatos. Todas las proposiciones que nos plantea aquí el credo tienen el mismo sujeto, que es el Hijo único de Dios. De él se dice que fue concebido, que nació, que padeció y que murió. Así como la Virgen Santísima es verdaderamente Madre de Dios, porque dio al Hijo de Dios encarnado la vida humana, así también los judíos son asesinos de Dios, porque quitaron a Dios la encarnadura humana. Entonces negar la culpabilidad de Isida de los judíos es también cometer otra herejía, ya no solamente la que niega en Cristo la única persona divina, sino la que le niega a María Santísima su condición de Madre de Dios. Creo que este argumento es sencillo, pero contundente, y surte del mismo rezo del credo. El Hijo único de Dios, el sujeto, Jesucristo, fue concebido, nació, padeció, murió. Bien, así como la Virgen Santísima es verdadera Madre de Dios, porque dio al Hijo de Dios encarnado en la vida humana, los judíos le quitaron esa vida. El paralelismo, por contraposición, es perfecto. A la que da la vida humana a Dios se la llama Madre de Dios. A quien quita esa vida se lo llama deicida. Es curioso cómo, ante la entidad de estos argumentos que ha recogido la tradición de la Iglesia, se puede sostener lo contrario. No es tan curioso si se piensa que no hay respeto por la tradición de la Iglesia. Otro argumento son las palabras de San Pedro dirigidas a todo el pueblo de Israel ante el pórtico de Salomón con ocasión de la curación milagrosa del tullido de nacimiento. Vamos al texto. El Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, el Dios de nuestros padres, glorificó a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis ante Pilatos, cuando éste juzgaba que debía ser puesto en libertad. Negasteis al santo y al justo, y pedisteis que se os entregase a un homicida, pero matasteis al autor de la vida. recuerde esta expresión, Hechos 3:13-15, matasteis al autor de la vida. Y lo mismo podemos decir de aquellas palabras de San Pablo, en la primera carta de los Corintios 2:8, porque si lo hubieran conocido, no hubieran crucificado al Señor de la gloria. Acá tenemos dos afirmaciones tajantes, una de San Pedro y otra de San Pablo. Matasteis al autor de la vida, crucificasteis al Señor de la gloria. Matasteis al autor de la vida, crucificasteis al Señor de la gloria. Ese autor de la vida, ese Señor de la gloria, no es Jesús en cuanto hombre, es Jesús en cuanto Dios. Matasteis a Dios, está diciendo San Pedro y San Pablo. Dios, y solo Dios, es autor de la vida y Señor de la gloria. Jesucristo es el autor de la vida, y el autor de la vida es solo Dios. Luego, los que mataron al autor de la vida, mataron a Dios y son deicidas, en el sentido más riguroso de la palabra. En la Catedral de Buenos Aires han colocado una placa en homenaje a los deicidas. Bueno, sería recordar, frente a esa placa ignominiosa, estos dos textos que pertenecen a San Pedro y a San Pablo. Matasteis al autor de la vida, crucificasteis al Señor de la gloria. Pero alguien puede preguntarse, ¿cómo puede Dios morir siendo esencialmente inmortal? De la misma manera que puede nacer en el tiempo, siendo eterno, de la misma manera que puede padecer siendo impasible, de la misma manera puede morir y otros pueden matarle. Porque acá también, si nos hiciéramos esta pregunta sofística, podríamos caer también en la herejía docentista. Cristo tiene un cuerpo que es pura apariencia, y entonces nadie sabe si nació en el tiempo, si es un fantasma. Nadie sabe si sufrió realmente la cruz, dolores terribles. Pero entonces, cuidado, Dios puede nacer, puede padecer, puede morir y puede ser muerto. No en sí mismo, no en sí mismo, sino en la naturaleza que por la encarnación se apropió de su persona y por tanto su naturaleza divina realmente identificada con su persona. Pero repito, de la misma manera que puede nacer en el tiempo, siendo eterno, de la misma manera que puede padecer siendo impasible, de la misma manera puede morir y otros pueden matarlo. Es decir, Dios puede nacer, puede padecer, puede morir y puede ser muerto, aunque no en sí mismo, sino en la naturaleza que por la encarnación se apropió su persona y por tanto su naturaleza realmente identificada con su persona, su naturaleza divina identificada con su personalidad. Entonces, los judíos fueron materialmente deicidas porque mataron a Cristo Dios, y formalmente deicidas porque tuvieron suficientes pruebas de que Cristo era Dios. Su culpabilidad es no solo culpabilidad material, sino formal. Mataron a Cristo Dios, y hay deicidio formal porque tuvieron suficientes pruebas de que Cristo era Dios. O en otras palabras, deicidas materiales porque mataron a un hombre Dios. Deicidas formales porque el que mataron probó que era Dios. Abundantemente probó que era Dios. Tengo aquí un texto del padre David Núñez, correspondiente a un libro que le costó muchísimos dolores de cabeza persecuciones y sufrimientos, entre otros. Un gran teólogo, el padre David Núñez. Este libro se llama Los Deicidios. Y dice el padre David Núñez: o Cristo es Dios, o Cristo no es Dios. No hay términos medios. Si no lo es, Dios es un truán y sinvergüenza, porque aprueba cuanto puede con innumerables y portentosos milagros, la mentira, el engaño y la blasfemia. Pero si lo es, los judíos son deicidas materiales porque mataron a un hombre Dios, y formales porque, aunque por soberbia no quisieron reconocer expresamente la divinidad de Jesucristo, tuvieron más que suficientes pruebas de ella, confirmada con la autoridad y santidad de Dios, quien, no pudiendo aprobar con milagros la blasfemia, sin embargo hizo un gran número para probar la expresa y repetida afirmación que Cristo hizo de su propia divinidad. Bien, entonces acá tenemos, en síntesis, la respuesta a la primera cuestión que nos habíamos planteado, si los judíos son o no son deicidas. Sí, los judíos son deicidas. Pero hay una segunda cuestión. Sí. Cristo tenía el conocimiento de que los judíos sabían que era Dios. Entonces, ¿cómo se aplica la palabra de Cristo en la cruz que dice: Padre, perdónanos porque no saben lo que hacen? Sí, vamos a llegar a ese tema. ¿Puede ser? Sí. Acá hay una segunda cuestión. La hemos planteado al principio. ¿Qué culpabilidad tiene el pueblo judío en el deicidio? La pregunta es: ¿qué judíos? ¿En qué proporción? ¿Todo por igual? ¿Tanto los contemporáneos como los posteriores? Por una de estas cuatro preguntas se encamina la respuesta que nos hace aquí Eduardo. ¿Todo por igual? ¿Qué culpabilidad tiene el pueblo judío en el exilio? ¿Qué judíos? ¿En qué proporción? ¿Todo por igual? ¿Todo por igual? ¿O algunos son pasibles de recibir las palabras misericordiosas del Señor? Estos no sabrían lo que están haciendo. Tanto los contemporáneos como los posteriores, pero también vayamos por parte. Por lo pronto, no se puede decir todos, incluyendo en ese todos a la Virgen María y a los apóstoles. Porque también yo podría, extremando la pregunta que se planteaba recién, es si todos son culpables, también los apóstoles, también la Virgen María. Por lo pronto, también por lo pronto, no se puede culpar del mismo modo a los que vivían cuando lo mataron y a los que viven ahora. Y a esto apunto también respecto de la pregunta reciente, tampoco se puede culpar del mismo modo a los que vivían, intervinieron positivamente, que a los que intervinieron pasivamente. Una cosa es la intervención positiva, activa, y otra la pasiva. Entonces, ¿qué tensión o qué restricción hay que darle a la afirmación de Cristo para que no sea ni excesiva ni deficiente? Si yo digo, Jesús dijo, no sabes lo que hacen, y aplico esa afirmación de un modo excesivo, todos están culpados. Si yo aplico esa expresión de Cristo en la cruz, una de sus siete palabras finales, de un modo proporcionado y restrictivo a quienes habrían actuado inducidos y pasivamente, la aplicación es esta y se entiende la palabra de nuestro Señor. El problema es que algunos, en el afán de culpar a los judíos, así como han tomado argumentos formalmente heréticos o filosóficamente insostenibles, le han dado a esta afirmación de Jesús en la cruz un sentido excesivo o muy abarcador y no restrictivo, circunscrito y limitado. Pero siguen las partes de este razonamiento y vamos a verlas una por una. Primer punto que hay que tener en cuenta, más que al número, hay que tener en cuenta la representación, la presencia y la vinculación. Esta es una distinción importante que hay que hacer. Representación, presencia y vinculación. Es decir, hay que tener en cuenta la representación, la presencia y la vinculación del pueblo de Israel con la causa por qué mataron a Jesús. Porque indudablemente no todos los que estaban presenciando el drama de la crucifixión, o de algún modo protagonizándolo, no todos tenían la misma representación, la misma presencia y la misma vinculación. Por eso ese perdónanos tiene que ser proporcionadamente aplicado según la representación, la presencia y la vinculación. No sabían lo que hacían Anás y Caifás, no sabían lo que hacían los miembros del Sanedrín, no sabían lo que hacían los miembros de la sinagoga. Entonces, cuando nos preguntemos por las palabras de Cristo en la cruz, hagamos una aplicabilidad según representación, presencia y vinculación, y según intervención positiva o intervención pasiva, sin excedernos en la aplicación de esas palabras y tampoco sin restringirla inadecuadamente. Por la representación se incluyen todos los jefes que en tanto tales estuvieron en guerra con Cristo permanentemente y voluntariamente. Lo mataron sin poder acusarlo de culpable. Lo mataron sin hallar pecado en él. Esto está dicho en Juan 8:46. Lo mataron buscando y sobornando a testigos falsos. Esto es lo que vamos a ver después. En este librito, por cuya asistencia en biblioteca yo preguntaba hoy, sobre el tribunal que mató a Jesucristo. Es decir, este tribunal fue un tribunal que fraguó, que mistificó, que engañó, que adulteró. Desde el punto de vista jurídico, el estudio que se ha hecho de la actuación legal del tribunal que condenó a Cristo da un resultado terminante. Fue un tribunal que estafó. Y por lo tanto, cuando el Evangelio dice lo mataron buscando y sobornando testigos falsos, Mateo 26:59-62, se está dando una pista de lo que fue ese tribunal. Nosotros tenemos ley y según la ley debe morir. Juan 19:7. Y acá viene otra pregunta importante. ¿Quién es ese nosotros? Nosotros tenemos una ley. ¿Quién es ese nosotros? En cierta manera, encubierta en la intención de los fariseos, todos los judíos, en cierta manera ese nosotros alude a todos los judíos, aquellos que estaban sometidos y unificados por la misma ley. Y esa ley Dios se la había dado e impuesto a todo el pueblo judío. Entonces, ese nosotros tenemos ley y según la ley debe morir, En primer lugar, se le aplica a todos los judíos, aquellos que estaban sometidos y unificados por la misma ley. El mismo Pilatos entendió perfectamente que no eran solo ellos los pontífices los que se lo habían entregado, sino ellos en primer lugar, como representantes jurídicos de la nación judía, pero también la nación que apoyaba a sus jefes. Y aquí también les pediría que escuchen con atención este texto evangélico, Juan 18:35. Pilato dice: tu nación y los pontífices te han entregado a mí. Entonces, hay en Pilato un conocimiento también, o si ustedes quieren, una intuición, de que no eran solamente los pontífices. En primer lugar, sí, por cierto, como representantes equitativos y jurídicos de la nación. Pero Pilatos, aquí se juega bastante por ser Pilatos. Tu nación y los pontífices te han entregado a mí. Incluidos en una misma acusación y en una misma responsabilidad, pero separados. Incluidos pero separados. Por un lado, los pontífices como instigadores morales, más responsables, claro. Por otro lado, el pueblo judío como nación, considerado no en cuanto a su totalidad numérica, pero sí en su totalidad global. No es una cuestión matemática, esta. Si el pueblo judío, solidariamente comprometido con la iniquidad de sus jefes, que no se atrevieron a negar, comprometido ese pueblo con las cabezas que los incitaban a los demás y los demás consentían. Bueno, hagamos un alto aquí, si les parece, ya veo caras de recreo, y después seguimos.